Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tiempo de guerra, tiempo que vamos a dedicar hoy en nuestra travesía y travesuras a hablar de la paz, de la construcción de la paz, de la no violencia, de las resistencias, de las deserciones a la guerra. Este lunes arrancan en Guernica unas nuevas jornadas internacionales de cultura y paz de esa ciudad de Guernica. Vamos a charlar sobre esas jornadas, sobre todo lo que tiene que ver con la geopolítica de la paz, que es el título que llevan este año estas jornadas, con Joaquín Alberdi, el presidente de Guernica Gogoratus, en Centro de Investigación por la Paz, que organiza estas jornadas de cultura y paz de Guernica. Además, hablaremos de marchas, protestas contra la industria armamentística en Euskadi, de historias, de relatos que tienen que ver con la guerra y sus consecuencias en Colombia, y todo eso con buena música, con música hoy que nos llega desde el verano. Summer of Soul, o cuando la revolución no pudo ser televisada, es el título de un documental estadounidense dirigido por Amir Questlove Thompson, un DJ y periodista, documental que se ha estrenado en la última edición del Festival de Cine de Sundance, haya recibido el gran premio del jurado y el premio del público. También ha estado este documental, este Summer of Soul, pues nominado a mejor película documental en los últimos premios Oscar. Hablábamos del verano, ya ese verano de Soul que nos lleva a este documental es hasta el verano de 1969. Se celebró en Mount Morris Park, hoy el Marcus Garvey Park, un festival, el Festival Cultural de Harlem. Duró 6 semanas, en julio y agosto de 1969 congregó, dicen que a más de 300.000 personas. Ese festival, por sus actuaciones, por sus conciertos, pasaron gentes como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, The Chambers Brothers, Sly and the Family, Stone, Baby King, Hugh Masekela, Ray Barreto, bueno, un montón de artistas durante esas 6 semanas en el Festival Cultural de Harlem. Hal Tulchin, productor de televisión, grabó unas 40 horas de ese festival, que esas más de 40 horas pues permanecieron más de 50 años en el sótano de su casa, guardadas porque a nadie le interesó emitir dar ese festival, lo que había sucedido en ese festival en el 2004. Un archivero de películas recuperó esas cintas y no ha sido hasta ahora, hasta el 2021, cuando alguien ha decidido hacer un documental, recoger parte de esas cintas, realizar también entrevistas en la actualidad a algunos de los espectadores que estuvieron en ese festival, mezclar esas entrevistas de hoy en día con imágenes de los conciertos, con declaraciones de la época, con imágenes también de diferentes épocas de los Estados Unidos, todo eso mezclado, dos horitas, toda la atmósfera del festival, la música negra de aquella época, el blues, el jazz, el gospel, pues también la Motown, todo eso forman este Summer of Soul, este documental que vamos a repasar hoy, su música aquí en Mar de Foguitos. Vamos a viajar hasta ese verano de 1969. Hay que recordar, un año antes había sido asesinado Robert Kennedy, también Martin Luther King. Ese verano del 69 están en plena lucha por los derechos civiles afroamericanos en ese país, en Estados Unidos. Harlem es el epicentro de esa lucha, de ese Black Power, de todo eso va este documental. Por cierto, ese verano también de 1969 se celebró ese conocidísimo Festival Woodstock, del que tanto se habló, por contraposición a este otro festival cultural de Harlem, tan importante como aquel, pero del que prácticamente nada se habló, hasta el hecho de que hay gente que dice que estuvo en ese festival y tiempo después, como nadie habló de él, como nunca se contó nada de él, pues pensó que ni siquiera había existido, no había sucedido ese festival, esas seis semanas del Festival Cultural de Harlem. Este documental, este Summer of Soul, pretende hacer memoria y reparación de lo que sucedió durante esos dos meses en el Harlem, en ese festival cultural, rescatar las cosas que allí sucedieron del olvido. Nosotros aquí en Mar de Foguitos vamos a hacerlo también, y lo vamos a hacer a través de la música. Tenemos la banda sonora de ese documental, de ese Summer of Soul. Aquí son 16 canciones, algunas de ellas van a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con esta, nos vamos hasta 1969, grabación original de ese festival cultural de Harlem. Son The Chambers Brothers y suenan así en Mar de Fueguitos, haciendo memoria. Welcome to the heart of Harlem, Soulsville, USA. This is Tony Lawrence, and 50,000 beautiful people here in Mount Morris Park, and we're asking you to join us in the Soul Music Festival. Now from Mississippi, ladies and gentlemen, the Chambers Brothers. Let my hat down in Harlem. La vuelta al día en 80 minutos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la marcha de la protesta que diferentes colectivos sociales de Vizcaya han organizado para este sábado 23 de abril, la 14ª marcha de bicis contra la guerra, el gasto militar y la industria armamentística. Su objetivo, denunciar el tráfico de armas y exigir la conversión de la producción militar de las fábricas vascas en producción civil. En el actual contexto bélico, con esta protesta quiere denunciar, protestar contra los señores de la guerra que con label vasco y vía presupuesto subvencionan con 100 millones de euros a la industria de la guerra vasca. Las fábricas de armas vascas colaboran con los ejércitos y venden armamento, entre otros, Arabia Saudí, el Estado español, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Marruecos, Israel o Turquía. Con esta marcha quieren denunciar también el incremento del gasto militar en 6.500 millones de euros más. Armaginchalen aurka, la guerra empieza aquí, es el lema de esta bicimarcha desde Bilbao hasta Getxo, este 23 de abril. A las 11 de la mañana va a partir esa marcha desde la Diputación Foral de Vizcaya en la Gran Vía de Bilbao. Va a pasar por Baracaldo, por la sede, por la fábrica de ITP, aviones de transporte militar, entre otros, y va a terminar en Getxo, en la fábrica de Sener, alta tecnología militar, aviones de combate o proyectiles de artillería. Armaginchalen aurka, la guerra empieza aquí, bici marcha, este 23 de abril, desde Bilbao hasta Getxo, 11 de la mañana. El océano de las historias. Hoy solo se habla de una. Dentro de unos minutos vamos a hablar con Joaquín Alberdi de esa y de otras guerras. Ahora, en nuestro cierre de la historia, nos acercamos a uno de esos conflictos, pues casi siempre olvidados, y ahora más que nunca, un conflicto además en el que dicen llegó la paz, pero esa paz no acaba de asentarse. Nos vamos a ir hasta Colombia, Horas de Guerra, Minutos de Paz. Es un libro que recogía muchas historias a través de los testimonios, los recuerdos, las emociones, las conversaciones de las gentes de Colombia, un libro de microrrelatos, pequeñas historias, escrito por Emilio Polo y con las ilustraciones de Bastardilla, un libro que nos transportaba hasta la realidad cotidiana que se vive en ese país, en Colombia, un país en conflicto armado. Ahora aquí en Mar de Fueguitos, para abrir boca, para acercarnos, para saludar ya a nuestro invitado, para hablar de construcción de la paz en tiempos de guerra, nos acercamos a Colombia. Horas de guerra, minutos de paz. Solo en el país más feliz del mundo, el ejército, al matar a un ser humano, lo denomina dar de baja. ¿Por qué ponen minas?

There used to be a time when I was a boy, it didn't make any difference how much education you had. You would go to apply for a job, you wouldn't get it. And you know the reason why. But now, if you got an education, we can demand what we want. Isn't that right? Yeah. So go to school, children, and learn all you can. But who knows? It's been a change, and you might be the president of the United States one day. Listen, all of you young people, listen to your voice. You young people, stay in school. Study hard and obey the rules. You may be young and you may be able. You haven't got an education. You can't get common labor. It's been a change. It's been a change. This whole world, this whole world, this whole world has been a change. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería. Precisamente esa es una de las acusaciones que se hace ahora a las gentes que defienden el pacifismo, las actitudes no violentas, esa de ser infantiles, se podría decir. Vamos a hablar de eso, de construcción de paz, vamos a hablar de cultura y paz, y lo vamos a hacer al hilo de las 32 jornadas internacionales de cultura y paz de Guernica, que organizadas por Guernica Gogoratus, el Centro de Investigación por la Paz de Guernica, se van a celebrar desde este próximo lunes hasta el miércoles en esa ciudad, en Guernica. Además coinciden esas jornadas con ese 26 de abril, 85 aniversario ya del bombardeo de Guernica, en otro 26 de abril, en este caso de 1937. Geopolíticas de paz es el título de las jornadas de este año de Cultura y Paz de Guernica, y para hablar de esas jornadas y de todo lo que tiene que ver con la cultura y con la paz en estos tiempos en los que tanto se habla de la guerra, está con nosotros Joaquín Alberdi, que es el presidente de Guernica Gogoratus y es también investigador en Guernica Gogoratus, en EGOA, el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad del País Vasco, y también en el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas, Joaquín. Apa, muy ¿qué buenas. Tal, Gorka? Bien. Bien, muy bien. Bien, bien. Decíamos al hilo de ese indicativo del programa que está complicado hablar de, no sé si de paz, pero de las diferentes maneras de abordar la guerra, ¿no? Como que los discursos que tienen que ver con la no violencia, con la cultura de paz, por los que abogáis, por ejemplo, desde Guernica Gogoratus, se entienden estos tiempos, no sé si como infantiles, como ingenuos, como puristas, no sé, convulsos estos tiempos. Bueno, sí, sí, ¿no? Siempre el ideal de la paz, ¿no? El de vivir en paz, pues ha sido considerado como algo ingenuo, ¿no? Y bueno, pues mucha gente hemos hecho esa apuesta, ¿no?, de trabajar por la cultura de la paz, ¿no?, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las vidas, y bueno, pues sí, cuando la geopolítica cambia, cuando las guerras afloran, ¿no?, bueno, guerras las hay siempre, pero cuando hay algunas guerras que nos afectan más directamente, sobre todo cuando nos afectan más a Occidente, pues bueno, pues cambia el discurso, pero ya no el discurso de, como decías tú en la presentación, de aquellas personas que podemos tener un ideal de paz, ¿no?, sino incluso el mismo discurso del liberalismo, pues está también cambiando, ¿no?, porque el liberalismo pues también tiene un ideal, ¿no?, un ideal de vivir mejor, ¿no?, pues lo tiene con la Agenda 2030 o con todas las declaraciones universales de derechos humanos, pero se pierde el foco y el foco se pone en el negocio de la guerra y en la guerra, ¿no? Y eso se traduce pues en dar una importancia mayor a pues al sufrimiento, que claro que hay que darle importancia, nadie está negando eso, ¿no? Pero se pone el foco en el sufrimiento, en el horror de la guerra, que insisto que es necesario, pero no nos podemos quedar ahí, porque eso simplemente quedarnos ahí pues nos lleva a la, pues a la espiral de la escalada, a no tener en cuenta que a no buscar las soluciones, o nos paraliza ante las soluciones. Y por tanto, pues en estos momentos, en vez de hablar de guerra, de defensa, pues seguramente tendríamos que hablar pues mucho más de paz, de cómo alcanzarla, ¿no? Y esto. En ese sentido, guerras ha habido, sigue habiendo en todo el mundo, también ha habido, por ejemplo, esta guerra de los Balcanes que hubo en el corazón de Europa, pero no sé si en ese sentido, esta última guerra, la guerra de Ucrania, os ha sorprendido, no tanto por la guerra en sí, sino por cómo está cambiando lo que tiene que ver con la geopolítica, cómo se está hablando de la guerra aquí y las consecuencias que está teniendo en el resto de Europa. ¿Os ha sorprendido? Sí, bueno, sorpresas son relativas, ¿no? Llevábamos, pues bueno, como has dicho tú, muchos años sin una guerra directa grande o importante en Europa, y sin duda pues eso está cambiando la geopolítica, ¿no? Después del fin de la Guerra Fría, de la guerra de bloques, pues estábamos entrando en otra coyuntura, ¿no? En otro tipo de modelo, ¿no? Donde se primaba el multilateralismo, ¿no? Pero últimamente lo que estamos observando pues es un cambio, ¿no? Ya venía, ¿no? Pues con la aparición de Trump en Estados Unidos, pues la geopolítica comenzó a cambiar, ¿no? Y seguramente en consecuencia de eso, ¿no? También tiene que ver con el avance de la extrema derecha en Europa y todo eso, pues aparecen nuevos factores que pueden alimentar algunos conflictos que pueden tener una raíz pues más interna, ¿no? Que se acaban internacionalizando, ¿no? Porque hoy en día, pues en este mundo global, pues es lo que tenemos. Y bueno, pues sí, así es. Entonces sabemos lo que pasa en Ucrania, ¿no? Además, ese es otro cambio, ¿no? De cómo se retransmiten las guerras al minuto, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez tenemos más información o desinformación de lo que acontece en una guerra, que la tenemos pues más cerca que otras. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, pues tenemos un montón de guerras de las que no sabemos nada, no solo guerras, ¿no? Pues o que sabemos muy poco, ¿no? Pues lo que ha pasado en Afganistán en los últimos 20, 30 años, o lo que está pasando en Siria, o lo que ha pasado en Yemen, o lo que está pasando también en el Sahel, ¿no? Con todas esas personas que atraviesan el desierto para venir a Europa. Esos conflictos no nos los retransmiten, no. O otros conflictos pues más olvidados, ¿no? Nosotras ahí en Guernica Oratus estamos trabajando mucho en Cabo Delgado, que es el norte de Mozambique, en una guerra pues también que no se conoce. Hablábamos de cosas que están cambiando, no sé si también está cambiando. Claro, siempre era complicado hablar de paz o de cultura de paz, pero sobre todo hablar de que igual, pues eso, echar más leña al fuego o ir a la guerra con más guerra no era la solución, pero no sé si en los últimos tiempos también el hecho de plantear esas alternativas está más complicado. ¿Sentís que está más complicado o que tiene menos recepción por parte de, no sé, los políticos y por parte de la sociedad? Bueno, sí, yo creo que en el momento en el que pues hay una invasión, ¿no? Pues esa cultura de la guerra pues aflora, ¿no? Esa cultura de la guerra pues desplaza a la cultura de la paz, ¿no? Y nos hace olvidar rápido pues también, aunque haya sido con muchas imperfecciones, pues que durante muchas décadas, por ejemplo, pues no hemos tenido pues grandes guerras en el continente, ¿no? O sea, el ideal liberal precisamente parte de una idea, y es que si se ponen en común las economías de varios países, pues esos países no se van a enfrentar en guerras. Y esa máxima, que es la máxima de la Unión Europea, pues parece que en poco tiempo se puede olvidar, ¿no? Esa máxima liberal, el ideal liberal es ese, es que los países si intercambian mercancías y tienen una economía común, ¿no? Pues difícilmente se van a enfrentar unos a otros. Y bueno, la paradoja es esa también, ¿no? Que si la guerra parece que no va a más o no escala en una dimensión nuclear, pues también es porque hoy en día, independientemente del proyecto de la Unión Europea, las relaciones económicas entre los bloques son tan intensas que todo el mundo parece que va a perder algo si la guerra escala mucho más, ¿no? Y eso pues lleva como como a un mantenimiento del status quo. Pero claro, la centralidad de cómo terminar con la guerra pasa a un segundo plano, ¿no? El diálogo, la búsqueda de la paz por medios pacíficos, pues no está ahora en la agenda, ¿no? En la agenda de los políticos en este momento está apoyar a quien ha sido invadido, o de nuestros políticos por lo menos, enviando armas o facilitando el acceso de armas, pues para que ese país, bueno, en este caso Ucrania, pues resista a la invasión rusa. Pero bueno, la guerra nos lleva a más guerra, ¿no? Y nos lleva a más sufrimiento, seguramente en todas las partes. Eso es lo que hemos aprendido en todas las guerras, ¿no? Que las guerras solo no resuelven, ¿no? Generan otros status quo que nunca son pacíficos ni justos, seguramente. Y es a costa de mucho sufrimiento, seguramente, en todas las partes que se enfrentan en esa guerra, ¿no? No hace falta pues más armas, ¿no? Decía el otro día Federico Mayor Zaragoza, sino lo que hace falta son más palabras, ¿no? Decía Sibipace para verbum, ¿no? Es la manera de buscar la paz, ¿no? No parece que el envío de armas nos vaya a traer en el corto o el medio plazo la paz. O si hace, va a ser una paz pues coyuntural, ¿no? Y seguramente pues a un coste de vidas muy muy alto y de mucho dolor y mucho sufrimiento en todas las partes, claro. Seguro que os lo han dicho cuando, bueno, que contéis cosas como esta que estás contando ahora, eso de que ya, pero ahora van a por Ucrania, pero mañana cuando vengan aquí nos bombardean a nosotros, nos invadan a nosotros, también qué vamos a hacer, decir que viva la palabra, que hay que defenderse con palabras, que es el discurso, claro, que están, ¿no?, al que están apelando la gente, es que apuestan pues por llevar más armas a la guerra. Bueno, la respuesta es la contraria, ¿no? El armarnos nos garantiza que vamos a tener una victoria o que vamos a vivir mejor o ¿no? El mismo argumento se puede plantear a la inversa. Pero bueno, fuera de esos maniqueísmos, lo que sí sabemos es que alimentar las guerras lo único que hace es despertar el negocio de la guerra, permite que unas economías vayan mejor. Luego, en este caso, pues las ucranianas y los ucranianos pues tendrán más posibilidades de defenderse porque están más armados, pero por ahí no va a venir la resolución de este conflicto, ¿no? Entonces, es que solo queda la palabra. O sea, todos los acuerdos terminan con negociaciones de paz. Otra cosa es, bueno, esas negociaciones de paz, ¿a qué tipos de paz llegan? Pero sin duda que la palabra y el diálogo son los únicos mecanismos para encontrar la paz. Y la paz es ingenua, que es un poco lo que me estabas preguntando tú. Pues igual de ingenua que la guerra, seguramente. Entonces yo creo que es un debate maniqueo que no tiene mucho sentido. Son más valientes las personas que resisten, que desobedecen, que desertan de un ejército que los soldados que están en el frente, ¿no? O sea, esas personas que por una convicción moral creen que la paz es el objetivo, ¿no? Lo que hay que perseguir, son mucho más valientes que las personas que van al frente a defender una patria. Y sin más, ¿no? Yo no creo que quedarnos en esa aseveración, un realista político, ¿no? Me diría que bueno, que esto es lo que iba a acontecer, porque estaba claro que desde 2014, después de la guerra Ucrania del 2014, pues seguramente pues precisamente es eso, porque no hemos sido capaces de establecer los mecanismos de diálogo internacional para evitar que esta guerra haya escalado hasta el punto en el que estamos. Si seguramente, si tanto sabían de que esto iba a acontecer, ¿por qué no a través del diálogo durante estos 7-8 últimos años se ha evitado esta circunstancia? Las guerras son complejas, no hay un bueno y un malo. No hay solo una parte o dos partes, hay muchas partes. Y entonces el tratarlas de una manera simplista, sin un análisis de buenos o malos, pues, pues nos lleva seguramente a la parálisis, a no poder hacer grandes cosas, a no poder impedir que esa violencia directa en el corto medio plazo se pare, ¿no? Entonces, que ahí solo nos queda la palabra, ¿no? Porque, bueno, la otra es el sometimiento, ¿no? Que Occidente y Estados Unidos, pues, sometan a Rusia, ¿no? Pero eso también parece bastante improbable. Ahí la ingenuidad es de los que defienden la guerra, ¿no? Entonces, ¿Europa qué va a hacer sin el gas ruso? ¿No? Digo, o va a ser una conquista total y el control de los recursos naturales que tiene Rusia. Por tanto, yo creo que la victoria o la creencia en una victoria total, ¿no? Eso sí que es ingenuo, ¿no? Es en un mundo tan globalizado, pues, donde, insisto, donde las relaciones económicas y las dependencias son tan grandes, las cosas son mucho más complejas. Entonces, pues bueno, es una simpleza el decir que la paz es ingenua o que el diálogo, con el diálogo no vamos a ningún lado. Con el diálogo siempre hemos ido mucho más lejos que con las guerras. Eso es una evidencia. Hablando de simplezas, vamos ahora con esas jornadas que comienzan el lunes en Guernica, pero antes me gustaría, se ha hablado de Guernica por esas palabras del presidente de Ucrania, de Zelensky, y no sé pues todo lo que se ha dicho después de que hablara Zelensky de Guernica, no sé cómo pues a la gente que lleva mucho tiempo trabajando desde Guernica, lo que tiene que ver con la paz, con la reconciliación, no sé cómo os habéis sentido, cómo se ha sentado todo lo que se ha dicho, se ha hablado de Guernica después. Es un debate interesante lo que planteas, ¿no? Y en Guernica estamos un montón de grupos memorialistas que estamos trabajando la memoria de Guernica desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, también hay diferentes enfoques. Pues hay un enfoque que se queda más en el sufrimiento, en el patriotismo, en la victimización. O sea, realmente es un enfoque que solo sirve para revictimizar. No estoy diciendo que un grupo lo haga y otros no lo hagan, ¿eh? Lo que quiero decir es que sí que hay un relato de la memoria que se queda muy en el pasado y que se queda muy en el dolor y en el sufrimiento que sufrieron, en nuestro caso, pues los gudaris, que paradójicamente casi nunca se acuerda del dolor de las víctimas, ¿no? Que sufrieron el bombardeo, que perdieron sus casas, que perdieron sus familias, ¿no? Y bueno, y ahí hay un esfuerzo por recuperar, ¿no? Pues toda la historiografía y todo ese pasado, pero también para quedarse en ese relato, en el relato del sufrimiento, ¿no? De que solo sirve para revictimizar, ¿no? Y bueno, y luego pues hay otros relatos pues más transformadores, ¿no? Que nos llevan a vivir mejor, que ponen el valor pues de las víctimas, su capacidad de resistencia o de resiliencia, pues para darle la vuelta a sus vidas, ¿no? Pues nuestras padres, madres, abuelas y abuelos, a pesar de haber vivido una guerra, nos han dado el mejor mundo que podían habernos dado, ¿no? Nos han dado estudios, han peleado, han trabajado, pues poner el valor en eso, ¿no? Y bueno, y ahí, y es un debate muy complejo, ¿no? Porque está la memoria colectiva de abajo y luego la memoria oficial, ¿no? que es la que luego guía nuestros proyectos políticos como sociedad, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, es entender que las cosas se pueden contar de otra manera, y lo que hay que poner el acento es precisamente en eso, en la paz, en la memoria colectiva para ser lo que queremos ser, ¿no? O sea, estamos hablando de los mismos elementos que en la otra memoria, pero en una clave transformadora, no en una clave victimizante. En esa línea, una de las preguntas del millón, nuestra clase política, nuestros dirigentes políticos, los vascos, los españoles, los europeos, no sé si os han sorprendido también en la respuesta que están dando a la guerra, cómo la están contando, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están proponiendo, o se esperaba, era lógico que pasara que fuera así. No, uno es bastante sorprendente si nos referimos sobre todo al gobierno español, ¿no? Y el giro en la política exterior del último ministro, me atrevo a decir, ¿no? Desde que González Laya lo dejó, ¿no? El nuevo ministro está marcando una impronta en política exterior pues muy, muy diferente, ¿no? pues con un apoyo de envío de armas a Ucrania sin cuestionamiento, ¿no? O bueno, o lo que estamos viendo en el Sáhara Occidental, ¿no? El cambio de posición del gobierno español al apoyar el plan de autonomía del Reino de Marruecos, ¿no? Para el Sáhara Occidental. Entonces, pues bueno, efectivamente, sí, estamos en un cambio de geopolítica, es de eso lo que queremos hablar en las jornadas de abril, ¿no? No solo en el gobierno español, ¿no? O sea, hay elementos que están moviendo esas piezas, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero que están moviendo las piezas de la geopolítica en una lógica diferente, ¿no? Parece que se están abandonando hasta esos ideales liberales. O sea, y se está apostando pues por un realismo político en el que lo único que cuentan son los intereses que tiene cada actor, ¿no? Volvemos un poco a la lógica de sálvese quien pueda, ¿no? Y para salvarme como pueda, pues si me tengo que arrimar a uno y desechar algunos ideales, pues los desechamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar en un poco las jornadas, ¿no? Sobre todo centrándonos en la guerra en Ucrania y centrándonos también en el continente olvidado, ¿no? En África, ¿no? En las migraciones derivadas muchas de conflictos armados, ¿no? Y bueno, y la respuesta que estamos dando también, ¿no? Desde la Unión Europea, ¿no? Con unas políticas de control migratorio pues clarísimamente inhumanas, alejadas de todos los ideales, incluso de los propios ideales de la Unión Europea, ¿no? Alejadas de esa defensa de los derechos humanos, alejadas de esa defensa de la vida. Y entonces, pues bueno, creo que igual este episodio nos sirve pues para volver a repensar si esos ideales merecen la pena o no merecen la pena y nos plantamos en otras formas de hacer política, ¿no? Y parece que es hacia donde vamos. Parece que esos idearios de la extrema derecha o de la nueva derecha o de los movimientos ultranacionalistas que están aflorando en todas las partes del mundo, pues parece que acaban imponiendo ese relato, ¿no? De autoprotección de los tuyos y de exterminio de los otros, ¿no? Y esa es la guerra. Entonces, aceptar el envío de armas es aceptar que el relato que has mantenido hasta ahora de cómo tiene que ser el mundo, de cómo tiene que ser la paz, no vale, y que es otro. Y si es otro, pues se está jugando pues con fuego, ¿no? Se está jugando con ese otro relato pues en el que en Europa pues en el siglo pasado pues tuvimos experiencias pues muy muy negativas, claro. Del lunes 25 al miércoles 27 van a ser esas jornadas de cultura y paz en Guernica. El 26 van a estar dedicadas a ese 85 aniversario del bombardeo de Guernica. Se van a entregar los premios Guernica por la paz y la reconciliación en Guernica, el del año 2020 que no se pudo entregar, y los de este año 2022. Va a haber también una exposición, 100 años de pacifismo feminista ya en Guernica. Va a haber unas jornadas geopolíticas de paz y geopolíticas feministas en las que se va a hablar, entre otras guerras, de esa guerra y cuestión de la paz en Cabo Delgado, en Mozambique. También se va a hablar mucho sobre la Unión Europea, sobre su papel tanto en África como en esta guerra de Ucrania. Jornadas semipresenciales que también se pueden seguir por YouTube, por streaming. Bueno, algunos días sí, bueno, y otros días no está anunciado, pero seguramente quien tenga interés nos pone un correo y le mandamos el enlace. Porque, por ejemplo, los días son en tres sitios, son en Guernica, son en Donosti, son en Bilbao. Este año las hemos descentralizado. Entonces, bueno, coincidiendo con los actos del 26... y como vienen pues las de WILF, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y Libertad, a recoger el premio, pues bueno, aprovechando su visita, pues hemos podido montar estas jornadas, ¿no? Entonces, el primer día, el día 25, el lunes, con la inauguración de una exposición, ¿no?, que tenemos de 100 años de feminismo pacifista de WILF, de esta red, pues vamos a tener a Manuela Mesa y a Tika Font en la primera parte, y luego a Carmen Magallón, a Heidi Mintzholt y a Joy no sé cómo se pronuncia, Onyeshos, que son todas mujeres de esta Liga Internacional de Mujeres contra la Guerra, ¿no? Y bueno, pues nos van a hablar precisamente, como tú bien has dicho, pues desde el feminismo, ¿no? Cómo podemos intensificar pues esas medidas diplomáticas, cómo podemos dialogar, cómo podemos cooperar, pues para tener otras políticas de seguridad, ¿no? Y promover pues alternativas de vida, ¿no? Y construir así sociedades más pacíficas. Ese sería el eje del primer día, que es en Guernica. Al día siguiente, el día 26, son los actos, las entregas de los premios y demás, pero aprovechamos ese mismo 26 a la tarde y ese miércoles 27 a la mañana para hacer en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Derecho, pues unas conversaciones sobre Unión Europea, y ahí sí que vamos a abordar el primer día la geopolítica y las relaciones de la Unión Europea con África, ¿no? Con hablar de migraciones y conflicto, y ahí vamos a tener a Ibai Arbide, que es un periodista vasco que hizo un documental para la televisión catalana, Tombes de Serra, ¿no? Las tumbas de arena, donde precisamente cuenta esta situación de la gente migrante del Sahel, cómo escapa y, bueno, su periplo hasta llegar a Europa y las discriminaciones y las vulneraciones de derechos humanos que suponen las políticas migratorias. Y luego tenemos a Itziaru Jiménez, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, una compañera del Grupo de Estudios Africanos, pues que nos va a hablar precisamente también pues desde el feminismo, pues cómo se hacen contribuciones a estos temas de los conflictos y las migraciones en África. Y luego ya un caso práctico, que es el de Teresa Acuña, que es una profesora de la Universidad de Coimbra, del Centro de Estudios Sociais, que colabora con Guernica Gogora Tus y que está haciendo una investigación, o está haciendo varias investigaciones sobre la guerra en Cabo Delgado, y también pues nos va a hablar de esa guerra olvidada. Y bueno, y luego el 27, pues a la mañana de 10:30 a 2:30, pues tenemos también un proyecto de geopolítica, la Unión Europea en la guerra en Ucrania, con especialistas, ¿no? Tenemos otra vez a Ibai Arbide, que acaba de venir de la guerra de Ucrania, el periodista que hemos mencionado, Ana Villellas y María Villellas, que aparte de hermanas, pues trabajan en la Escuela de Pau y son expertas en Ucrania, y luego Víctor Santiago Pozas, que también es un profesor jubilado de la UPV, pues que también es un experto, que precisamente nos va a hablar de los migrantes de primera y de los migrantes de segunda, ¿no? De cómo a unas personas migrantes se les trata mejor, o se les vamos a tratar mejor a los ucranianos que a otras. Y el último día es en Sanrico, en Bilbao, y ahí abordaremos pues una visión crítica sobre la acción humanitaria y la construcción de paz en un conflicto concreto como es el de Cabo Delgado, y contaremos a Teresa Acuña, que he mencionado antes, y también a Beñat Arzudun, que es un cooperante que ha estado más de 20 años allí en Cabo Delgado, Mozambique, que acaba de regresar, ha puesto fin a una etapa y que también conoce muy bien la cooperación. Ese sería un poco el programa que tenemos. No nos queda tiempo, pero sí me gustaría, aunque sea un minutillo, si se puede, las guerras pues no nos sorprenden, por desgracia, pero sí las consecuencias que pueden tener, los cambios que pueden traer las guerras. En esta, por ejemplo, de Ucrania, las cosas que a mí personalmente me ha sorprendido es esta Unión Europea, que era una fortaleza, o sigue siendo una fortaleza para los refugiados de todo el mundo que se acercan hasta aquí, como en este caso abre las puertas a los refugiados ucranianos, como además hace propaganda de ese acogimiento, de esa manera de atender a los refugiados. No sé si eso os ha sorprendido o qué consecuencias puede tener esa apertura hacia los refugiados ucranianos. ¿Puede cambiar en algo todo lo que tiene que ver con la política migratoria de la Unión Europea o no veis que llegue para tanto? No, bueno, a mí como soy profesor de Derecho en la Unión Europea, entonces me toca tratar también estos temas. Pero brevemente, están los tratados. O sea, esa posibilidad estaba contemplada en los tratados. La posibilidad de ofrecer un régimen especial a personas que huyen masivamente de una guerra. Lo que pasa que en otras pues no se ha activado ese procedimiento, y esta vez se ha activado ese procedimiento. O sea, esa posibilidad existía. Por lo tanto, no es malo acoger mínimamente, como es debido, a las personas ucranianas. Lo que no es justo es que no se haya aplicado ese mismo procedimiento de acogida pues para muchas otras personas, ¿no? Para todas esas personas que huían de Siria, para todas esas, en la crisis anterior que hubo, ¿no? En los grandes movimientos de personas refugiadas del 2015-2017, ¿no? Pues no se ha aplicado, ¿no? Entonces no fuimos ni capaces de llegar a acuerdos para repartirnos cuotas de 140.000, 160.000 personas. Y ahora estamos hablando de 3 millones, de 4 millones de personas desplazadas. Son mecanismos de solidaridad que están en los tratados, lo único que se aplica más en función, como he dicho antes, pues más de los intereses momentáneos, más que atendiendo pues a los valores o a los propios principios liberales de derechos humanos, de paz, ¿no? De la Unión Europea. Ese es el error, digo, en lo jurídico, ¿no? Y luego lo ético tendría otra discusión, claro. Vamos a terminar con una de las personas, de las mujeres que ha participado en estas jornadas. Carmen Magallón es la presidenta de honor de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en España. Van a participar, como has comentado, pues varias integrantes de esta liga en estas jornadas. Ha dicho recientemente, hace unos días, en un artículo sobre la guerra, dice: durante la guerra es difícil empujar vías de paz, pero es necesario no desistir de la diplomacia, no cejar en las negociaciones, mostrar las voces disidentes al enfrentamiento armado y al heroísmo belicista. De todo eso se va a hablar y seguro que, pues eso, opiniones como las de Carmen, que también ha dicho en otro artículo, la paz no es una meta, es una cultura que se cultiva día a día, pues van a salir en estas jornadas de Cultura y Paz de Guernica, 32 jornadas que empiezan el lunes en Guernica y van a celebrarse, pues como ha dicho Joaquín, en tres diferentes lugares. Muchas gracias, Joaquín, y mucha suerte con lo que queda por delante. A vosotros, Gorka, y a Mar de Fueguitos. Agur. Agur, chao. Papá, el chombe. La. La. La. La educación infantil, séptima lección. Si el capitán, adelante, adelante, y el maestro, seguidme, seguidme, intercambiaran sus gritos característicos de ánimo, el mundo podría mejorar un poco. Mar de Fueguitos. Nos quedamos para terminar hoy con un poquito más de Soul, en ese Summer of Soul del año 1969, en ese Festival Cultural de Harlem. Nos recomendamos este documental Summer of Soul, o Cuando la Revolución no pudo ser televisada. Nos quedamos con otra de las bandas que actuó en este festival, con este Everyday People. Son Sly and the Family Stone, a bailar. Regresamos la próxima semana aquí en Más de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur. A banker, the brother, and then makes no difference what group I'm in. Same.